estás escuchando Push Start. Estamos arrancando el programa 118. Muchísimas gracias a todos los que nos están acompañando. Yo soy Alan, o mejor conocido como Larjual. Y bueno, en esta ocasión estaremos nuevamente disfrutando de una gran charla con nuestro invitado de la noche. Pero antes de pasar con él, déjenme recordarles la forma de contactarnos, de participar aquí en vivo, que es una de las grandes ventajas, que nos escuchen todos los jueves aquí a las 10:30 de la noche. Y bueno, también aunque nos estén escuchando nuestra edición grabada, los invitamos a que sigan platicando, conversando con todos los temas que les vamos compartiendo a lo largo de la semana. Y bueno, es muy sencillo, en Twitter nos encuentran como @elpushstart y en Facebook le escriben facebook.com/elpushstart y por ahí estaremos conversando. Yo estaré filtrando sus dudas, sugerencias, así que espero que estén preparados. Y pues bueno, vamos a arrancar este su programa. En esta ocasión nos acompaña alguien que ya estuvo hace algunos años, de hecho en los comienzos aquí de su humilde programa. Quisimos invitarlo nuevamente para que fuera parte de esta nueva etapa donde tenemos un invitado especial cada uno de nuestros programas y que nos compartan su experiencia, sus aventuras en esto que tanto nos gusta, que son los videojuegos, el entretenimiento y muchos temas más que hemos tenido. Y bueno, en esta ocasión nos acompaña Mario Valle, mejor conocido en Twitter como @BillBenny, quien es un caso de éxito de tantos que hemos tenido por aquí, que la ha hecho en grande en el mundo de los videojuegos y que también ha puesto unas bases muy importantes para que más gente hoy en día nos esté tomando en cuenta allá afuera que México tiene potencial para el desarrollo y también para el consumo de videojuegos. Y pues Mario, muchísimas gracias por acompañarnos y pues bienvenido nuevamente al Push Start, Mario. Muchas gracias, es un gusto estar de nuevo por acá, efectivamente después de algunos añitos más. Felicidades por el proyecto que ha ido creciendo mucho y pues feliz de estar acá con ustedes. Muchísimas gracias, Mario. Y pues bueno, Mario, nos gustaría que nos compartieras tu experiencia, pero déjame presentar acá a un compañero, un amigo que ya conocen, me va a estar acompañando aquí en la plática. Es el buen Alejandro Ramírez, o mejor conocido como Kid, a quien recordarán por la opinión mañanera en su canal de YouTube. Y pues Alejandro, ¿cómo andas, brother? Gracias por estar aquí nuevamente en esta interesante charla que nos espera. ¿Qué onda, Berjual? Pasé de ser invitado a ser el presentado después de 5 minutos de podcast, está bien. Tranquilo. No, ¿qué onda, Kid? ¿Cómo andas? Vamos a platicar muy a gusto, ahí hay varias preguntas que le quiero hacer a Bill Benny. Perfecto, pues precisamente quería que me acompañaras porque luego a mí no se me ocurren ciertas cosas que digo, chin, se hubiera corrido en el momento y hubiera estado interesante. Así que a ustedes también que nos están escuchando aquí en el chat, gracias a toda la gente que está por ahí, está Alex Roth, Alfa Sama, el buen Crush Dan, Futuro Hello, Goku, Jera Sin Acento, Cosmos, Sorcerers y a las demás personas de Mixler, gracias por estar ahí. Y nuevamente les repito, pásense aquí a reset.com. Y pues bueno, Mario, gracias por estar nuevamente y retomando un poquito, cuéntanos un poquito de tu historia. Ya tienes una trayectoria interesante, bastante amplia en el mundo de los videojuegos, pero me gustaría que nos compartieras junto con a la comunidad del Push Start, ¿cómo arrancó esto de Mario por quererse involucrar, por querer poner su granito de arena en la industria de los videojuegos? ¿Si era como era uno de tus metas o se fue dando poco a poco? Me gustaría que nos fueras compartiendo por ahí, igual si nos compartes como qué estudiaste y cómo fue tu preparación, sí, para llegar a este punto, Mario. Claro, claro que sí, con todo gusto. Pues mira, muy muy rápido, la parte de la escuela, si quieres me la salto, o más bien te la digo muy rápida, porque la verdad es que quien me ha escuchado en conferencias y en algunas pláticas, ya sea personales o colectivas, sabe que el tema de la escuela, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, es una cosa bastante truculenta. Muchas incluso universidades están sufriendo desde mi punto de vista, para tratar de adaptarse a los cambios y a las situaciones que están sucediendo allá afuera. Por lo tanto, soy de los que, de los latosos y de los que cree que la formación académica es quizá un 30% de lo que va a ser tu carrera profesional. Las personas que estén estudiando una carrera, a menos que obviamente sea, por supuesto, una situación como medicina o como, vaya, incluso en el caso de una ingeniería, creo yo que el desempeño académico no es ni siquiera la mitad de lo que realmente depende tu carrera profesional, y menos en estos tiempos donde tienes que reinventar tu carrera, creo que cada 7, 10 años máximo. Por lo tanto, pues sí, estudié comunicación, una licenciatura en comunicación en la Universidad Iberoamericana en México. Me sirvió mucho para unos temas de base y unos temas pues que me gustan, como toda la parte de lectura y filosofía y teoría de comunicación, etcétera. Pero la verdad es que comencé desde la universidad a trabajar muy chavo, y además de trabajar, a meterme en actividades extracurriculares tanto dentro como fuera de la universidad, y yo creo que eso fue lo que me permitió ir como conociendo gente, y así fue que fundamos, conocí a Jorge Alor, un gran amigo, mentor, ex socio, sigue siendo gran amigo, fundador de la revista Sputnik en ese entonces. Estoy hablando de 1998. Mi historia con los videojuegos se remonta desde que era yo niño, con mi papá dejándome jugar en su Apple II en 1984. Wow. A cambio de que yo le dictara código en COBOL o en BASIC. Mi papá es ingeniero en sistemas. Y yo le dictaba código, y a cambio de que yo le dictara código un rato me dejaba jugar, y yo jugaba Saxon de Sega en ese entonces. Ya a color. Ya era un display a color, y jugaba Saxon en la Apple II. Y le intenté jugar, fíjate qué chistoso, intenté jugar Archon, que era uno de los primeros, si no el primer juego para Apple II de Electronic Arts. Publicado, si no me equivoco, en 82 o en 83, pero bueno, mi papá lo compró, que es una especie como de ajedrez raro. Pero nunca le entendí, la verdad es que yo tenía 8 años y nunca le entendí. Pero le picaba yo a la computadora, a mi papá, a la Apple II, le picaba muchísimo, y fue así como que me empecé a enamorar de los videojuegos. Luego ya llegaron pues experiencias más personales con el Nintendo, el primer NES, el Super Nintendo, con mi hermano, jugar ahí los dos, Super Mario Bros. 2, 3, etcétera. Pero yo creo que el parteaguas como para decir yo me quiero dedicar a esto vino con dos juegos que menciono a menudo. Uno, con Fuera de este mundo, o Out of This World, Another World se llamaba en ese entonces, un juego publicado por Interplay, desarrollado por un francés que en ese entonces tenía yo creo que 19 o 22 años, y ese juego sí reconfiguró muchísimo la narrativa interactiva de los videojuegos de ese entonces. Te estoy hablando de 1990 o 91. A mí ese juego realmente me fascinó, porque es un juego, además de muy difícil, cortito pero muy difícil, porque no te explica mayor cosa, tiene una narrativa interactiva realmente realmente increíble. ¿Perdón? ¿En qué lo jugaste? En PC primero, y luego en Nintendo 64. Ah, ya. Luego empecé un juego similar que se llamaba Flashback también. Muy de ese estilo, tercera persona, completamente horizontal, ¿no? Lineal el juego, pero con una narrativa y una ilustración, un arte y una música bien interesantes. De hecho está el juego para iPad y para iPhone ahorita, y se llama así, Another World, y es un juegazo, a mí me fascina. Y luego en 93, descubro Myst, que para quien sabe qué es Myst, sabe que de hecho fue durante muchos años antes de The Sims el juego de mayor venta para PC en la historia, durante muchos años, un juego publicado por Brotherbone Software y desarrollado por Cyan, dos hermanos, Cyan Worlds, dos hermanos, ¿cómo se llamaban estos señores? No me acuerdo, hasta en Wired salieron, porque sacaron Myst, luego Riven, y luego Exile, y luego otros. La verdad es que la franquicia alrededor de Myst me fascina, pero fue el primer juego el que tuvo realmente mucho éxito. el primero y el segundo, quizá un poquito, pero el primero fue durante mucho tiempo el juego más vendido para PC de toda la historia, antes de la llegada de The Sims. Fue un juego que realmente me destruyó la mente en el buen sentido, porque como que totalmente cumplió con la misión de que yo me convirtiera en el gamer que siempre he sido, que soy, a partir de descubrir ese juego. Y también me convenció de decirme a mí mismo, yo quiero en algún momento de mi carrera, no sé cómo, no sé cuándo, pero en algún momento yo voy a tener que participar en, o en hacer un videojuego, o en meterme a la industria de los videojuegos de alguna manera, ¿no? Yo tenía como 16, 17 años entonces. Y bueno, esa es un poco como la formación o los impactos, ¿no? Las famosas improntas que le dicen cuando hay sucesos específicos que te marcan y que dices, bueno, a lo mejor estos sucesos específicos son los que me hicieron meterme o motivarme a meterme a la industria de los videojuegos. Pero ya regresando al tema de la estudiada y de chambear y etcétera, fue que estando en la universidad, estaba yo creo que en tercer semestre de la universidad, conozco en una librería a Jorge Alor, y me cuenta que está fundando una revista, que ya tiene un editor y que quiere hacer como un directorio de internet. Yo le digo, oye, no, a lo mejor es que el directorio de internet ya existe, mejor vamos a hacer algo parecido a Wired. Y nos empezamos a reunir, él y otros amigos, entre ellos otro gran mentor y amigo, Jaime Limón, que ustedes seguramente conocen. Claro que sí. Que hoy es el mero mero de Xbox en México. Él en ese entonces trabajaba en una empresa de internet y era pues obviamente un erudito de internet ya para 1996-97. Yo lo conocí a finales de 97 o principios de 98, cuando ya empezábamos a tener pláticas, y Jorge, él y otros dos amigos y yo empezábamos como a tener reuniones para darle forma a este proyecto editorial, que era completamente independiente, que era una revista de cibercultura y nuevas tecnologías, que le llamábamos Sputnik. Por mi culpa se apellidaba Sputnik Cultura Digital, y yo creo que por eso no vendió durante mucho tiempo. Se apellidaba Cultura Digital. Sí. Pero era una revista, la verdad, súper bien diseñada, con una propuesta editorial diferente. Fue nominada incluso a algunos premios del mundo editorial, no me preguntes exactamente cuáles son, creo que el A Diseño, creo que ganó un Quórum y un A Diseño. A nivel diseño y a nivel papel y a nivel como proyecto editorial siempre fue una chulada. Pero bueno, obviamente a nivel comercial siempre estuvimos sufriéndole un poco, pero creciendo paulatinamente. Y en Sputnik, que en Sputnik colaboraba en ese entonces otro gran amigo y mentor también, alguien a quien respeto y quiero muchísimo, con quien todavía tengo relación, y que es Oscar Noriega, Akira. Claro. Que Oscar, él Noriega. Él colaboraba en Sputnik en la parte de videojuegos, y él llegó con la idea de hacer Atomics. Llegó a la editorial con la idea de hacer Atomics, y bueno, pues yo ya formaba parte de la empresa, que de pronto, de tener solamente Sputnik, de pronto unos meses después ya teníamos Atomics, y después ya teníamos Playfan, que era la revista o una revista autorizada por PlayStation en México, o por Sony en México en ese entonces, porque PlayStation todavía no llegaba, estamos hablando del año 2000 o del 99, y PlayStation todavía no llegaba oficialmente, pero era, digamos, por lo menos autorizada por Sony en México. Y teníamos Playfan, Atomics, Sputnik, luego sacamos una revista de internet llamada WWW, después una de cine llamada Sin Access, una de música llamada Sónica. Y cuando nos dimos cuenta teníamos 7, 8 revistas y una empresa de servicios que más o menos era de la que yo me encargaba a nivel contenido digital. Le proveíamos contenido de videojuegos a sitios como Terra, como El Sitio, como América Online, etcétera, ¿no? Y fue como mi formación muy editorial, muy en la onda editorial. Yo me encargaba más como de la onda de negocios y de la onda comercial, pero también de vez en cuando escribía, y de vez en cuando los editores ahí me dejaban escribir un artículo de vez en cuando, etcétera. Y fue una época padrísima, porque ahí esa empresa, esas iniciativas, esas revistas, la verdad es que estuvieron llenas de personas talentosísimas que hoy en día siguen en el mundo editorial rompiendo madres. Ni vale la pena que te diga yo nombres porque no terminaría muchísimo, pero muchísimas personas que siguen trabajando en la industria editorial de entretenimiento y de tecnología y de videojuegos y de moda y de cine, pasaron por aquellas revistas y eran personas que realmente fueron las que hicieron el éxito de la empresa, ¿no? Y son personas que están moviendo la industria de los videojuegos ahorita. Sí, muchos de ellos están moviendo la industria de los videojuegos, muchos de ellos siguen liderando completamente el mundo editorial, tanto de nuevo como a nivel los grandes grupos editoriales. O sea, hay gente que trabajó de corrector de estilo en una de las revistas de nosotros y que hoy es uno de los directores editoriales de uno de los grupos editoriales más grandes de México. De ese tamaño era la veta de talento que teníamos, ¿no? Desgraciadamente no teníamos como muy buena base financiera y no crecimos ordenadamente, creo yo. Pero con la llegada de las Torres Gemelas, de la desgracia en las Torres Gemelas, fue difícil porque ahí empezaron pues como a caerse cuestiones comerciales importantes y empezamos a sufrirle. Para no hacerles el cuento largo, nos separamos en empresas y una de las empresas que yo me llevé continuó dando estos tipos como de servicios de contenido de videojuegos. Después de eso, la historia da un giro completamente distinto porque desde que estábamos en Atomics, platicamos de hacer un show, de un evento muy parecido a E3. Y la idea yo creo que vino por los dos lados, tanto nosotros como Atomics, como una empresa que estaba haciendo en ese entonces un evento de animación y efectos visuales que se llamaba OELI. Y tuvimos la idea, digamos, como casi al mismo tiempo, nos reunimos, estábamos como al final de esta etapa en la empresa editorial, pero así es como nace el Electronic Game Show. El Electronic Game Show nace de estas dos iniciativas, de donde nos sentamos y decimos hace falta un evento de videojuegos en México, existe la oportunidad de hacerlo, esta empresa OELI pues toma la batuta para hacerla a nivel producción. Y cuando nos separamos en las empresas, pues me invitan a mí a ser socio de OELI y a participar directamente en el Electronic Game Show. Y en el Electronic Game Show nace en el 2002. Okay. Hacemos el Electronic Game Show, tiene mucho éxito en el 2002 y en el 2003. En el 2004 nos aventamos y hacemos un Electronic Game Show en Brasil. Y en el 2005 también. Hicimos 2 años seguidos el evento en Brasil. Obviamente fue difícil en Brasil porque todavía no existía la industria que hoy existe. Pero la verdad es que fue una aventura increíble porque el evento creció muchísimo en México y puedo atreverme a decir que también otro de mis mentores y grandes amigos, Jorge Lizárraga, el que es hoy en día todavía director general del Electronic Game Show, líder de OELI en México, es una persona que lo hicimos muchos, lo hicimos entre todos, pero el haber hecho el Electronic Game Show creo que le dio forma a la industria en México, ¿no? Le dio forma quiere decir que llamamos la atención de un Nintendo. En el primer Electronic Game Show, Microsoft se aventó el paquete de hacer un prelanzamiento de la consola negra del Xbox One, digamos, en mayo. El Electronic Game Show fue en mayo y la consola se lanzaba en México hasta octubre, ¿no? Entonces, eso fue realmente como un parteaguas porque llamó mucho la atención en 2002 el hecho de que Microsoft hubiera participado. Era muy chistoso ver el piso de exhibición del Electronic Game Show el primer año porque la única empresa realmente de videojuegos que existía era Microsoft con Xbox, ¿no? Tenías en el resto del piso de exhibición, más bien tenías a empresas de consumo, de pan, o de yogurts, o de bebidas, etcétera, con estaciones de juego, ¿no? Claro. Pero creo que ese primer paso fundó la base para que otras empresas, particularmente Nintendo en el 2002, llegó a asomarse y dijo, sí, sí me interesa, y en el 2003 participó. De igual forma, Electronic Arts se animó a participar a partir del 2003. Y así poco a poco, hasta que en el 2004 también PlayStation ya hace una especie de presencia mucho más, casi al mismo tiempo de hacer un lanzamiento oficial de la consola PlayStation 2, algunos años después del lanzamiento de la consola, pero la presencia, digamos, en México oficial con distribuidores y todo, se hace dentro del Electronic Game Show. Lo que estoy queriendo decir es que el Electronic Game Show realmente fue un catalizador de la industria del 2002 al 2010 prácticamente, ¿no? Claro. Específicamente durante sus años, digamos, como de pico, fueron del 2002 al 2006, a lo mejor 2007, en donde prácticamente todas los publishers y todos los desarrolladores, ya para cuando yo estaba en Electronic Arts, 2007, 2008, ya estaban todos metidos en el Electronic Game Show, y el Electronic Game Show era indiscutiblemente el evento de videojuegos más grande de América Latina, y de hecho llegó a ser calificado por IGN como el quinto más grande del mundo. Llegó a tener visitantes, cerca de 40,000 visitantes en una de las ediciones del Electronic Game Show. Así que yo creo que SEGS fue también otra de las aventuras profesionales de mi vida más interesantes, y creo que fue un catalizador importante para que la industria fuera lo que es hoy. Y bueno, ya para terminar, en 2006 me invitan, más bien 2005, a finales del 2005 yo estaba en Singapur, porque teníamos los derechos y la licencia de los World Cyber Games, ustedes se acuerdan. Claro, sí. Y me llevé digamos, como a los seleccionados mexicanos, me los llevé a participar ahí a Singapur como finalistas. Y ahí es que me mandan un correo electrónico diciéndome que, pues, si me interesaba participar en el proceso de selección, porque estaban buscando a alguien que abriera las oficinas de Electronic Arts en México. Y pues yo ni le dudé, yo ya conocía al que fue mi jefe, otro gran mentor y amigo, Bertrand Caudrón, el europeo, trabajando en Electronic Arts desde hace muchos años, desde el 2001 en ese entonces. Pues es el que, digamos, como que abrió América Latina, y él abrió las oficinas de América Latina en México y estaba buscando un director. Y pues me quedé, empecé en Electronic Arts en abril del 2006 y me tocó prácticamente todo, ¿no? Desde ventas, pasando por marketing, pasando por operación, logística, obviamente apoyado por muchas otras personas tanto en Europa como en Estados Unidos que trabajan para Electronic Arts, pero yo inicié solo, digamos, la oficina en México, y así estuve varios meses. Después ya una persona entró en la parte de marketing, luego otra persona en la parte de logística y operación, y cuando nos dimos cuenta ya éramos 6-7 personas en la oficina. En 2008 me tocó mover la oficina a donde están ahorita, ahí en la Torre Esmeralda. En 2008 la movimos, pues, porque ya no cabíamos en donde estábamos. Y fue padre porque fue una aventura como de startup, ¿no? A pesar de que era Electronic Arts, el haber empezado desde cero y estar yo solo con mi computadora en una oficina donde teníamos en realidad la renta de un teléfono y una persona que te contestara nada más para organizarte las citas, uh-huh, a tener pues un piso completo, o casi un piso completo, wow, con 18 personas que creo que son ahora. Sí, me ha tocado ir a las oficinas, están bastante grandes. Sí, ya están bastante grandes y además ya están llenas otra vez, ya no caben, ¿no? Entonces, ajá, sí. Mucho. Ahí me tocó moverlas a mí en 2008. Después de 2008 fue justamente cuando me invitan, ya cuando termino de mover las oficinas, en 2008-2009, me invitan a trabajar acá a las oficinas principales, a la oficina matriz de Electronic Arts acá en Silicon Valley. Y pues tampoco le dudé, ¿no? Tampoco le dudé y dije, pues vamos. Y acá estamos desde el 2010, ya voy a cumplir ya más de 4 años, ya tengo acá. Y mi chamba acá ha pasado por ser desde la parte digital de lo que entonces era el Games Label, ¿no? El label que publicaba Battlefield, Need for Speed, Rock Band, todos estos juegos como hardcore, ¿no? Dragon Age, Mass Effect, etcétera. Nada que ver con sports ni nada que ver con Sims. Toda la parte digital, toda la parte de de consola digital y de downloadable content, me tocó a mí, esto en el 2010. Y después me tocó ser de la, del equipo que lanzó Origin. Que lanzó Origin en la parte más como de los emergentes. Origin, que es una plataforma, para quien no sepa qué es Origin, es la plataforma digital de Electronic Arts. Este, que lanzamos en 2011, mediados de 2011. Este, y me tocó estar ahí, fue cuando me metí, me empecé a meter muy fuerte con lo que hoy llamamos en Electronic Arts los mercados emergentes. Y pues ya, la verdad es que así es como empecé a mover, digamos, los hilos dentro de Electronic Arts para ahora sí como inventarme mi propio puesto, que hoy en día es desarrollo de negocios para mercados emergentes, que es concretamente cómo podemos crecer tanto en consumo como en desarrollo, la industria y el negocio de Electronic Arts en territorios como América Latina, como el sudeste asiático, como el Medio Oriente, Europa Central, perdón, Europa del Este, y hasta África, ¿no? Que me tocó ir a Nigeria en noviembre pasado para ver a developers de juegos móviles, y se está moviendo África de una manera impresionante. Así es que me eché como 10 minutos platicándoles la historia, pero que ya cubrí todo, así que ustedes dicen si ya terminamos la entrevista. No, es súper interesante porque el chiste es también de difundir aquí a través del programa como de los perfiles de las personas que han logrado introducirse y poner su granito de arena, no solamente en la industria de los videojuegos, sino del entretenimiento, y creo que es padre que la gente también conozcas estas experiencias, y qué mejor que la tuya, que luego mucha gente no ubica a la gente que está involucrada y que pusieron, por ejemplo, en este tu caso, los cimientos para lo que hoy es una industria de videojuegos más estable. Y bueno, que tengamos tantas opciones de tiendas, de muchas empresas más, que a partir de, como comentas, que el BGS fue un parteaguas y ya somos como un punto de referencia interesante y importante para las compañías. Y pues Martín, mira, ahorita que vamos terminando esta parte, ya nos están llegando las preguntas, te voy pasando algunas. Por aquí en el chat nos pregunta Alfazama, dice, si de revistas hablamos, ¿cuál es el mayor reto al que uno se enfrenta? No sé si nos podrías compartir, por ejemplo, qué era lo complicado de llevar una revista. Ya nos dijiste que por ahí el lado económico, el editorial, pero... como que alguna experiencia que quieras compartir. Creo que nos enfrentamos en ese entonces, nosotros nos enfrentamos a la realidad de inicialmente donde todavía las revistas físicas, digamos, impresas, todavía tenían mercado. Ahorita yo creo que se necesita tener como una base financiera y un poder mediático de marketing muy fuerte para sacar una revista que realmente vaya a pegar, ¿no? Cualquiera que sea el rubro, esa es mi opinión específicamente, porque hoy la verdad es que los contenidos de revistas son prácticamente disponibles, o están prácticamente disponibles en todo momento en el espectro online, ¿no? Claro. Por lo tanto, yo no sé, ni soy ya ahora ninguna autoridad, creo que nunca la fui, para decir qué sí funciona y qué no funciona en el mundo editorial. Lo único que sí recuerdo es que es una industria, o es un rubro con muchos costos, con un costo muy muy grande y con un riesgo de venta también fuerte, ¿no? Y eso que nosotros estábamos en las industrias más amigables, ¿no? Estamos hablando de revistas de videojuegos, estamos hablando de revistas de tecnología, de cine, de música, vaya, no eran temas difíciles, y aún así es el mercado está muy competido. Tan solo basta irse a dar una vuelta, basta darse una vuelta a ¿cómo se llama? A un Sanborns para ver a qué grado verdaderamente está de atascado, ¿no? Mediáticamente la oferta. Por lo tanto, yo creo que, digo, sin darle mayor vueltas, es, la respuesta es no, no soy ninguna autoridad para decir qué funciona y qué no funciona. Sí creo que hoy es mucho más difícil que lo que era poner una revista o lanzar una revista hace 10 años, ¿no? Claro, perfecto. Y bueno, otra pregunta que tenemos por acá del chat, dice Futuro Hello, dice, ¿qué es un evento de videojuegos? Digamos, si partimos de gamers comunes, pues es para convivir y ya, pero por parte del lado empresarial es atraer empresas, ¿o para qué? Me imagino que lo que quiere decir el Futuro Hello, ¿cuál es el fin por parte de las empresas de realizar estos eventos? ¿Es de fomentar a quién va dirigido? Si a las personas que no están tan involucradas en uno de los videojuegos. Por ejemplo, por ahí platicando en uno de los videos en el pasado y es con Alejandro, platicábamos que yo incluso he visto a familias completas que van en diferentes sesiones del IGS a disfrutar, ¿no? A probar, incluso como a probar esas esos juegos que van a salir ya en algunas semanas para ir preparando los regalos de Navidad y esta temporada que se presta bastante. No sé, Mario, tú que ya has estado involucrado, ¿cuál es como el verdadero fin? O no sé si tenga una personalidad distinta cada uno de los eventos con cada año, o tú qué nos podrías comentar, porque hoy en día ya hay infinidad de eventos, pero ¿cuál ha sido como tu punto de vista desde cuando has estado trabajando en BGS, Mario? Bueno, a ver, si la pregunta quiere decir que cuál es como el estatus de la industria ahorita de los eventos de videojuegos, por ahí la estoy captando, más o menos, sí, ¿cuál diría yo cuál es como el diagnóstico? Exactamente. Uh-huh. Uy, mira, me tocó ir justamente al Electronic Game Show este año, me hicieron favor de invitar para dar una conferencia en la parte de desarrollo. Te puedo decir que le auguro un renacimiento tanto a, no solamente al EGS muy grande, sino fue un gusto ver cómo estaban involucrados fuertemente de nuevo PlayStation y Xbox, por ejemplo, ¿no? Y cómo ver de nuevo a un consumidor tanto jueves, perdón, como viernes, sábado y domingo, ver a un consumidor fluir muchísimo y que el sábado no se pudiera ni caminar dentro del evento como en los mejores tiempos, ¿no? Y además eran 10.000 metros cuadrados, o sea, no era poco el piso de exhibición. El primer EGS y el segundo EGS también fueron 10.000 metros cuadrados. Hay que tomar en cuenta la historia y el ciclo de las consolas y el ciclo de la industria para poder analizar por qué etapas pasó, no solamente el Electronic Game Show, sino en general muchos de los side business alrededor de los videojuegos, que va desde retail hasta revistas de videojuegos, pasando por, no sé, un blog de videojuegos, ¿me entiendes? Y este ciclo es, acabamos de pasar una, entre comillas, crisis de la industria, porque el ciclo de consolas estaba llegando al final. Ahora que está comenzando un nuevo ciclo con Xbox One y con PS4, vuelve a empezar, ¿no? Históricamente el comportamiento del ciclo de la industria a nivel consumo vuelve a empezar, y no solamente vuelve a empezar a nivel retail y a nivel de nuevo como consumo tradicional, sino que ahora tenemos el elemento digital cada vez más creciente, ¿no? Por lo tanto, en América Latina tú tienes indicadores de negocio en la industria de videojuegos creciendo en la parte retail. Cuando digo retail me refiero a las tiendas físicas donde venden videojuegos de disco, pero también estás viendo y estamos presenciando un crecimiento desaforado en la parte digital. Entonces, no podría ser mejor momento, no solamente para un show de videojuegos, sino para prepararse para un renacimiento de la industria a todos los niveles ahorita. ¿Por qué? Porque viene específicamente en mercados emergentes como América Latina, donde retail todavía está muy fuerte, va a haber crecimiento en retail, en tiendas, y va a haber crecimiento en lo digital, porque cada vez más gente se está conectando a internet y cada vez más gente está contratando sus servicios online en consolas. Por lo tanto, yo le auguro no solamente al EGS de nuevo, sino a las revistas de videojuegos, a los negocios alrededor de videojuegos, a las empresas que están dependiendo de, no sé, empresas de relaciones públicas o de publicidad que están atendiendo a publishers locales, etcétera, les auguro realmente en la América Latina un éxito y un crecimiento en esta nuevo, en este nuevo ciclo de consolas que está comenzando, ¿no? No, y de hecho, por ahí Alejandro y yo estuvimos también, bueno, nos invitaron, estuvimos checando el evento, y sí, creo que la conclusión a la que llegamos en esta ocasión es que se nota como esa sensación, ese saborcito que nos dejaban esos EGs, de los cuales ya nos platicaste, que vimos hace algunos años, y bueno, por ahí los invito a que chequen, por si se lo perdieron, por si no pudieron asistir, en nuestros canales ahí de Kit y su servidor, ese vistazo que les dimos al evento. Ahí nos encontramos a varios colegas. Y retomando esto, también me dio mucha nostalgia, Mario, porque ahorita que comentas que viene ese como tal vez este resurgir de muchos aspectos, por ejemplo, del DGS, es que ya hoy en día gente de nuestra generación, de nuestra generación me refiero como Alejandro y mía, que se ha estado involucrando poco a poco en el mundo de los videojuegos, ya está siendo parte ahí de las compañías. Hay una gran amiga, Erika Brego, que ya está por ahí también apoyando en el equipo. Mucha gente joven ya también está poniendo su participación, y creo que se está repitiendo esto, ¿no? Que tú nos comentaste hace un rato que tú hace algunos años comenzaste con estas ganas de realizar algún evento ahí junto con la gente de OELI, y creo que se está repitiendo otro ciclo, y eso es bueno, ¿no? Ver gente nueva, sangre nueva que está nuevamente refrescando esto, y bueno, y creo que ahí la llevamos. Alejandro, creo que tenías por ahí una pregunta, Kit. Ya se me olvidó, pero igual ahorita de lo que comentaba de EGS, yo creo que una aceptación social de los videojuegos ha sido factor importante en cuanto a la cantidad de asistentes, el último EGS, porque no sabía que el primero y el segundo habían tenido la misma cantidad de metros cuadrados que este. Sin embargo, este tuvo el récord de asistencia de más de 41,000 personas. Es el EGS al que más personas han asistido. Los últimos dos EGS, digamos, no tienen una manera de compararse con este, porque creo que hubo mucha más organización. La presencia de PlayStation y Xbox se me hizo mucho más fuerte este año que los otros dos años anteriores. Sí, sí. Pero el hecho de que haya una aceptación social de los videojuegos, ya no digamos como mira el friki que se la pasa jugando 10, sino mira, te voy a regalar un 3DS para tu hijo y se detenga y juegue con mi hijo, ¿no? Ese tipo de cosas es lo que ha hecho que la industria de los videojuegos comience a crecer de una manera que no se había visto antes en México. O sea, tenían stands de Just Dance en todos lados. Y todo el mundo se acercaba a bailar. Así es, así es. Mira, no me sé los datos que comentas, no tengo información del número de asistentes al EGS, pero sí te puedo decir, como asistente y como conferencista y como alguien que fue al evento, sí percibo y se ve este renacimiento, que además es normal y además es esperado. La gente que trabajamos en la industria no estamos sorprendidos, la verdad. Es una cosa que esperábamos porque es una cosa natural que se ha visto 2-3 veces en los ciclos anteriores. Por lo tanto, yo creo que se resume en decir, la industria de videojuegos, hay que recordar que es la industria de entretenimiento de más ventas en el mundo, por encima de la música y por encima del cine. Tuvo en los últimos 2-3 años algunos tropezones o estabilidad, ni siquiera tropezones porque no iba a la baja, pero estaba como sin crecer, ¿no? Estaba como flat. Y la razón por la cual estaba como flat es porque efectivamente estaba disminuyendo la venta de videojuegos en tiendas sobre todo, ¿no? Y la parte digital creciendo, pero la parte física en tienda no crecía tan rápido. Y ahorita está todo lo contrario, ahorita viene un crecimiento muy fuerte porque la nueva ola con las nuevas consolas va a traer como de nuevo un resurgimiento en el ciclo de consolas que estamos platicando. Así que yo creo que vienen puras buenas noticias, y digo, no por trabajar en la industria, pero específicamente dentro de América Latina, le auguro muchas muy buenas cosas en términos de consumo. Y en términos de desarrollo también, pero bueno, me imagino que de eso hablaremos en un momento más, pero sí. Específicamente a nivel consumo creo que vienen buenas noticias. No, Y qué bueno que tocas el tema y ahorita que mencionas como esto del desarrollo y también parte del legado conectándolo con los DGS, que no solamente ya hay un DGS, ya también hay un Dev Hour que arranca este sábado, por ahí estaremos también checando la inauguración ahí en el concierto que realizaron con varias personas, incluso hay músicos mexicanos, ojalá no se lo vayan a perder, ya los boletos por ahí ya están agotados, los registros, pero bueno, de todas formas ahí se lo estaremos mostrando en nuestros canales, en la cobertura, no se los pierdan. Y bueno, está Dev Hour, está Big Concert, que ya va también por su tercera edición, ahora se fueron a Monterrey, y bueno, varios eventos más que están difundiendo y haciendo que más gente, y bueno, y reafirmando que la gente que ya consume videojuegos continúe, y creo que esto es parte de delegado de toda esta gente como Mario han estado involucrados en su momento en esta industria. Y ahora sí, retomando la parte del desarrollo de videojuegos, he tenido la fortuna de ver a Mario también ahí en otro evento que es Campus Party, en algunas de sus conferencias, también en Dev Hour. Y Mario, cuéntanos un poco, ¿cómo has visto estos, por ejemplo ahorita con Dev Hour, que es un gran esfuerzo por parte de Chinto y su equipo? Bueno, ahí los invito a que escuchen el programa pasado donde estuvimos platicando con Chinto para que ubiquen un poquito de qué va a tratar y de cuál es el concepto de este evento. Pero Mario, cuéntanos, ¿cómo ves estos esfuerzos que se han hecho para impulsar el desarrollo en México y en Latinoamérica? ¿Sí ha llevado como a cosas productivas, fructíferas, sí ha ido creciendo o todavía nos falta bastante en este aspecto en el desarrollo? No, yo creo que sí, yo creo que ha crecido muchísimo. Llevo yo, incluso desde antes de entrar a Electronic Arts en 2004, estando yo en el Electronic Game Show, en la compañía que organizaba el Electronic Game Show, me tocó organizar junto con la Secretaría de Economía el primer concurso de desarrollo de videojuegos. Este primer concurso de desarrollo de videojuegos fue organizado con fondos ProSoft. ProSoft es una iniciativa de la Secretaría de Economía para apoyar el desarrollo de software. Y fue interesante que en 2004 platicamos con el ProSoft cuando todavía el Promedia no existía, y el ProSoft estaba abierto a escuchar. En ese entonces había, yo le senté al ProSoft aproximadamente a 10 empresas y a 10 personas que con empresa o con ellos como figura física, digamos, o persona física, desarrollaban videojuegos en México. Fue muy interesante porque pues prácticamente no había mercado en ese entonces. Hay que recordar muy rápido, como lo platico a veces, yo tengo ya algunos añitos hablando también de desarrollo y de cómo es importante pasar del consumo al desarrollo, específicamente en América Latina, pero sobre todo en México. ¿Por qué? Porque en México comenzó la industria de desarrollo, la industria de videojuegos comenzó siendo una industria de consumo, por lo que ya platiqué. Cuando tienes a un Microsoft en 2002 llegando y apostándole al mercado tan maravillosamente como lo hicieron ellos, obviamente rompen cualquier paradigma y abren mercado de una manera muy interesante, y entonces vienen todos los publishers y todos los desarrolladores y abren negocios y abren oficinas y se venden los juegos y todo el mundo hace marketing, etcétera. Pero mientras tanto, en Argentina, por ejemplo, que no llegaban no llegaban todas las empresas, o prácticamente ninguna empresa llegaba, lo que estaba sucediendo era en realidad que empresas de desarrollo ni siquiera de videojuegos, sino de software, empezaron a ver una oportunidad junto con la crisis, te estoy hablando del 2001, junto con la crisis de Argentina, una oportunidad de desarrollo a bajo costo, y entonces empezaron a funcionar como una especie de outsourcing en América Latina para empresas en Estados Unidos. Esto hace que los argentinos se entrenen y se llenen de un talento y de un conocimiento muy interesante que los hace adelantarse muchos años frente al resto de América Latina. Y cuando te das cuenta, sí, muchos argentinos que trabajaban en estas empresas de software que tenían contratos con empresas del tamaño de Electronic Arts para outsourcing de software, salen para poner su propio estudio de desarrollo de videojuegos. Al punto que hoy en día existen más de 80 estudios de videojuegos en Argentina, y existen muchos de ellos exitosamente, tanto a nivel comercial o advergaming, como a nivel outsourcing, como a nivel servicios de tecnología, etcétera. Argentina hoy es una, lo puedo decir con todas sus letras, es una superpotencia en términos de desarrollo de videojuegos en América Latina. Es sin duda el mercado número uno. Pero esto es producto de que tienen desde el 2001, no solamente aprendiendo y generando conocimiento, sino también organizándose de una manera muy efectiva con el ADVA, ¿no?, la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos de Argentina, y con el EVA, que es el evento del ADVA también específicamente, que es una especie de GDC, de Game Developers Conference en Argentina. Entonces, todos estos rasgos o todas estas características del mercado argentino hicieron que hoy se convirtiera en una, pues en un mercado que, según mis últimos datos, y no son datos míos, son incluso datos de la presidencia de la República de Argentina, creo que ya está por ahí de los 60, 70 millones de dólares el mercado de videojuegos, de desarrollo de videojuegos en Argentina, ¿no? O sea, estamos hablando de que hay 80 empresas que juntas están generando más, por lo menos más de 50 millones de dólares anualmente, desarrollando ya sea sus propios videojuegos o desarrollando videojuegos para terceros a nivel outsourcing, ¿no? ¿Por qué México no está al mismo nivel que Argentina 10 años después o casi 15 años después? Pues porque México tuvo desde el 2002 una situación mucho más enfocada al consumo. En realidad, lo que estaba sucediendo en México era que las empresas estaban viniendo acá y estaban contratando gente, a lo mejor, pero gente como yo, para abrir oficinas y vender videojuegos, no desarrollarlos. Entonces, cuando yo me doy cuenta de esto, pero desde el 2004, empiezo como a, pues me empiezan a invitar a dar conferencias y a platicar un poco desde la experiencia que tenía yo como Elio, como el cuate del Electronic Game Show, a decir, oigan, tenemos que ponernos la pila, el consumo es importante, pero tenemos, está sucediendo todo esto en Argentina, tenemos la oportunidad de desarrollo. Entonces, si tú me preguntas qué tanto ha cambiado del 2004 que comencé, o 2003 que comencé a platicar de la oportunidad de desarrollo en México ahorita, por supuesto que tú acabas de mencionar un ejemplo, y es uno de los ejemplos que más me gustan, y un saludo al Chinto si me está escuchando, y a todo su equipo, y felicidades por el evento que tienen, porque la verdad es que Devour ha sido realmente una muestra de constancia y de intención real de estructurar la oportunidad de desarrollo de videojuegos en México. Lo que quiero decir es, sí ha habido una diferencia muy grande entre 2003, 2004 a 2014, pero la verdad, y en honor a la verdad, es que no estamos donde deberíamos estar. La oportunidad sigue estando ahí y va a seguir ahí, ahora con los dispositivos móviles, y es una de las cosas que me la paso diciendo a la hora que me invitan, tanto a Campus Party como a, acabo de venir de un evento en Mexicali, otro evento que tuve oportunidad de participar en Monterrey, me invitan a universidades, estuve en la Náhuac platicando de esto. Cuando me dan la oportunidad de hablar de esto, lo que hago es tratar de decir, existe en México la oportunidad de desarrollar videojuegos, y hoy más que nunca, ya no tanto en consolas, por lo menos no para quien no tiene el dinero, sino que realmente se metan al conocimiento de desarrollo de videojuegos en dispositivos móviles. Okay. Y de esta manera, empezar a lo mejor a dibujar la oportunidad de alcanzar o hacer el catch up con Argentina, ¿no? Porque Argentina en realidad construyó eso no en la parte móvil, sino con lo construyó en la parte tanto de consola como de PC, insisto, con servicios de outsourcing principalmente para grandes empresas en Estados Unidos y en Europa. Lo que tiene México de oportunidad es de crear estudios independientes que generen su propio IP una y otra vez. Acuérdense que desarrollar un videojuego para un dispositivo móvil no es difícil, y además es muy poco caro, o casi no es costoso, y además es muy rápido, tienes curvas de desarrollo de 3 meses, de 4 meses. Entonces no está, vaya, ni mandada a ser la situación y el contexto para que México pueda, ya no digas tú, alcanzar a Argentina, sino que de verdad pueda pueda crecer al tamaño que puede crecer dado el mercado que tiene México. O sea, una de las cosas que platiqué ahora que estuve en Mexicali fue la generación de ingenieros, no solamente en software, sino ingenieros en general, que tiene México es casi el doble proporcionalmente que la generación de ingenieros que tiene Estados Unidos. Esto quiere decir que estamos generando más ingenieros que Estados Unidos proporcionalmente a la población que tienen las dos naciones, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que no hay trabajos suficientes en México para cubrir las necesidades de cobertura, chamba de estos ingenieros. Eso para muchos suena como mala noticia. Para ingenieros en software suena como mala noticia porque entonces salen de la escuela y dicen, puta, ¿ahora qué voy a hacer? No encuentro chamba, ¿no? Pero la verdad es que si voltean por un lado al mercado de Estados Unidos o voltean para el mercado mexicano para realmente decir, puedo poner una empresa de desarrollo de software y atender a Estados Unidos desde México, la oportunidad es tremenda, ¿no? Tremenda, tremenda. Entonces, digo, no me quiero clavar en esa particularidad, pero todo esto para decir, la oportunidad de desarrollo de videojuegos que existía en el 2004 era muy grande, pero la que existe en 2014 es 5 veces más grande. Oye, Mario, y ahorita que ya estábamos como medio mencionando estos ejemplos, y tú que te encargas como de, no sé si está bien el término, como de cazar talentos, no sé si nos pudieras mencionar algunos ejemplos de chicos que te has encontrado, que ya actualmente incluso que estén trabajando ya con Electronic Arts, algunos casos de éxito que nos pudieras mencionar, Mario. ¿En qué sentido? ¿De casos de éxito? De... Sí, por ejemplo, en alguna de tus conferencias mencionabas que has topado con chicos que te llamó la atención el trabajo que estaban realizando y que hiciste la labor de ya como atraerlos a colaborar con Electronic Arts incluso, o que les ha llamado la atención lo que están desarrollando. No sé si nos tengas por ahí algunos en mente. Sí, mira, yo creo que, digo, más que ejemplos específicamente, lo que sí puedo decir es, cada vez hay en México más personas interesadas en el desarrollo de videojuegos, tanto independientemente como colectivamente. No sé cuántas empresas haya, no tengo un diagnóstico a la mano de México específicamente cuántos hay, pero sí te puedo decir, por ejemplo, lo que vi de pasadita, porque además no estuve en el primer día, pero en EGS Developers, en el evento del Electronic Game Show, donde hubo específicamente un espacio para desarrolladores, les fue de maravilla, ¿no? Les fue de maravilla, porque además de que el interés de las personas por desarrollar está ahí, ahí te va, está el interés tanto de instituciones gubernamentales, el ProSoft me hizo favor 10 años después de que organizamos el primer concurso de desarrollo de videojuegos en México, 10 años después me invita a dar una conferencia justamente de la oportunidad de desarrollo de videojuegos en este evento que hicieron en un salón acá, no me acuerdo cómo se llama, en la Roma. Pero fue un evento justamente para hablar del ProSoft y de los apoyos del ProSoft que existen, ¿no? Y me tocó hablar justamente de la oportunidad de desarrollo que existe en México y cómo instancias incluso gubernamentales están poniéndose la pila para apoyar el desarrollo de software interactivo. Entonces, más allá de los ejemplos, que podría yo mencionarte no uno, 50 personas y 50 empresas que están realmente, que conozco de nombre, que me gusta saludar y que sé que están empezando a desarrollar cosas. Pero lo que hace falta es que no solamente sean 50, sean 200 o 250, trabajando a un nivel de calidad no de 6, no de 7, sino de 10, ¿no? Que es lo que justamente logró Argentina en ese entonces. Lograr alcanzar un nivel de calidad de tal forma que llamara la atención de empresas en Estados Unidos y en Europa. Pues esto nos habla de la magnitud del trabajo que ya se está haciendo en Latinoamérica, y creo que Mario, que tiene esa posibilidad de estar en la frontera de interna de una empresa grande que ya se está encargando de esto y que también sabe muy bien cómo es el ambiente aquí en Latinoamérica, creo que nos da un gran panorama. Y pues Mario, Ya estamos llegando a la recta final. Agradecerte nuevamente por venir a platicar y es un gustazo siempre platicar contigo, datos súper interesantes, y creo que a la gente que nos está escuchando y que si conocen algún compañero, algún amigo que esté interesado en integrarse a la industria de los videojuegos, creo que estaría, no estaría nada mal que le recomendaran y que le dieran seguimiento a varios de los eventos y datos que se dieron en este programa. Y Mario, no sé, ¿alguna conclusión, algún consejo que les quisieras dar a alguien de estos chicos jóvenes que están pues en la lucha de hacer crecer esta industria que tanto nos ha dejado y que bueno, que vienen muchísimas cosas interesantes, Mario? Pues eso, yo creo que vienen muy buenas noticias tanto en el rubro de consumo de videojuegos en México como en el rubro de desarrollo. Yo lo que le diría a la gente que nos está escuchando es: dedíquense a lo que se dediquen, estén estudiando lo que estén estudiando, si apenas están estudiando la prepa y están viendo qué van a estudiar, etcétera, etcétera. La oportunidad que tiene México en muchos rubros es muy grande, ¿no? A mí que me gusta hablar de mercados emergentes, puedo decir que tanto México como América Latina, por sus índices de conexión a internet, de conectividad a internet, por el índice de crecimiento económico que está teniendo, el número de personas subiendo a la clase media, el consumo interno, etcétera, etcétera. Hay buenas noticias en general en México y por lo tanto buenas oportunidades para quien sepa identificarlas, sea cual sea el rubro de chamba al que se dedique. Pero si quieren ir a la segura, o uno de los aspectos donde hay definitivamente que ir a lo seguro, dada la oportunidad tecnológica que existe en el mundo, ya ni siquiera estoy hablando de videojuegos y ni siquiera de software, sino estoy hablando de las famosas disciplinas STEM, ¿no? STEM, que quiere decir ciencia, ingeniería, tecnología y matemáticas. Este tipo de disciplinas que son más como de ciencia dura, de ingenierías, de nuevo física, matemática, etcétera, son justamente las disciplinas que México y América Latina está necesitando más para que no nos quedemos atrás frente al mundo en esta como carrera de... Ya ni siquiera estoy hablando de startups ni de oportunidad de emprendimiento, sino del crecimiento en ciencia y tecnología que estamos viendo, ¿no? De este futuro donde a lo mejor a mucha gente le suena todavía como ciencia ficción, pero la gente real, o sea, ya Mark Zuckerberg nos convenció de que la historia se escribe en código, por ejemplo, ¿no? No es nada más software, no es nada más como dice Mark Andreessen, el fundador de Netscape y uno de los VCs más importantes acá en Silicon Valley. Él dice que software is eating the world, el software se está comiendo al mundo. Es cierto, pero también es cierto que el hardware viene con todo, ¿no? Y que hoy en día los dispositivos conectados a internet son igual al de la población mundial, 7,000 millones de fierros están conectados a internet, pero en un año el número de fierros conectados a internet va a ser del doble de la población mundial. O sea, casi 15,000 millones de cosas van a estar conectadas a internet. Si a eso le sumas en dónde está la población que se va a conectar a internet, que no está conectada ahorita, vas a llegar a la conclusión de que son en los mercados emergentes donde está la gente que se va a conectar a internet. No está en Estados Unidos. Vaya, sí hay muchas personas no conectadas a internet en Estados Unidos, pero la mayoría de la gente no conectada a internet está en los mercados emergentes. Y si le echas un ojo a qué está haciendo la gente en internet y qué está haciendo la gente en smartphones, vas a encontrarte que la gran mayoría de las personas están metiendo su tiempo y su dinero en estos dispositivos, en jugar videojuegos, en entretenerse en este tipo como de dispositivos conectados a internet. Entonces, lo que estoy tratando de decir es, un mexicano desarrollador de software que no esté viendo la oportunidad que tiene tanto por estar en México como por la posibilidad de desarrollar software en México, desde México, para el mundo, y que ese software sea un videojuego, es alguien que está dejando dinero sobre la mesa. Entonces, así de ese tamaño está la oportunidad que tiene, yo creo que América Latina y particularmente México en esta etapa, ¿no? Así que pues creo que el mensaje está muy claro, es desarrollo en videojuegos. Perfecto, pues ahí está, más claro no pudo haber quedado. Espero que esto les haya servido como para, si están medio despistados o no tenían como la idea de la magnitud y del potencial que seguimos teniendo en México y en Latinoamérica, pues bueno, qué mejor que Mario, que nos compartió su experiencia. Y bueno, nuevamente Mario. Alejandro, creo que por ahí tenías algún comentario final, Alex. Sí, bueno, Mario no lo sabe seguramente y muchos que están escuchando tampoco, pero yo soy de Sinaloa y duré 28 años, casi 29 años viviendo allá, y hace poco me mudé al DF. ¿Y por qué? Pues porque aquí básicamente está centralizado todo lo que tenga que ver con videojuegos y periodismo de videojuegos, fuera de aquí, Guadalajara o Monterrey, ¿no? Pero aparte de eso. Y hace un poco más de un año, seguramente Mario tampoco se acordará, pero él tuiteó algo que decía: tienes que cometer una locura antes de que cumplas 30 años. Sí, señor. Y me acuerdo mucho de ese tuit porque precisamente estaba llegando el DF cuando lo tuiteaste. Ah, fíjate. Entonces fue como, check. Sí, y la frase completa, y me la sé bien porque me gusta a veces repetirla en estos mensajes, sobre todo a un público o universitario o de prepa, donde les digo, si no tienes 30 años y no has fracasado tratando de poner una empresa estando en América Latina, estás desaprovechando una oportunidad tremenda. O sea, si no tienes más de 30 años y aún no fracasas durísimo o no has cometido una locura, efectivamente, alrededor de la oportunidad de emprendimiento, estás dejando no solamente los mejores años de tu vida laboral, sino estás dejando ir probablemente la oportunidad de tu vida, porque no hay mejor lugar del mundo ahorita para emprender que América Latina, y no hay mejor categoría para emprender que la tecnológica, y dentro de la tecnológica y dentro de software, etcétera, no hay mejor categoría para emprender que específicamente en lo que a software se refiere, y a software en dispositivos móviles, que videojuegos. De acuerdo. Pues ahí está. Gracias, Alejandro. Creo que nos compartiste eso porque sí. Qué padre esta cadenita que se va dando, y retomando lo que dije hace rato, que gente como Mario, que nos va influyendo a nosotros, por ejemplo, a mí me ha influido bastante escuchar sus pláticas aquí también, que en un momento llegan a pues literal inspirarnos en seguir como impulsando, ya sea desde nuestra trinchera, pero a seguir haciendo que crezca esto que tanto nos gusta, que son los videojuegos y el entretenimiento en general. Y ya bien lo dijo Mario, donde quiera que quieran estar, no importa si es una profesión distinta, el chiste es involucrarse realmente. Y recuerdo mucho eso de horas nalga, que realmente estén bien invertidas, literal. Y pues bueno, Mario, nuevamente, gracias por escucharnos. ¿Y algún último comentario, algún comercial, algo que quisieras compartirnos, Mario? Nada. Muchas gracias por la oportunidad. Pues si me das oportunidad del comercial, en realidad es más bien ponerme a las órdenes de quien no haya tenido tiempo de poner una pregunta. Claro. Ahí échenme la mano ahí a simplemente comunicar bien el Twitter nickname, y ya con eso que ahí me contacten, y estoy ahí a la orden, que es Bilbeny, B grande y latina, L, B grande, E, N, Y, Bilbeny. Ahí estoy a la orden para seguir platicando. Perfecto, Mario, pues muchísimas gracias. Alejandro, también gracias a ti, brother, gracias por acompañarme, y qué padre, gracias, ¿no? Seguir escuchando estas interesantes pláticas que se dan aquí en el Push Start, ¿no? Sí, se pone muy interesante, sobre todo saber datos como estos de la industria de México, que pues no lo puedes leer en ningún lado, tienes que escucharlo de primera mano. Claro, ¿no? Y también esto como que nos llama la atención de, pues, también a todos los colegas y que también están como involucrados en esto, dar el siguiente paso en el periodismo de videojuegos y adentrarnos un poquito más en esto para hacerlo crecer. Y pues bueno, Alejandro, ahí nos estamos viendo el sabadito, ahí en sí. En Dev Hour le estaremos por ahí dando una cobertura, a ver qué más. Ya ven este. Ah, por ahí andaré. Qué bueno que mencionas Dev Hour. Sí, bueno, ya había dicho, por ahí andaré. Así que allá nos vemos. ¿Qué día vas a estar de? Voy a estar varios días, creo que lunes todo el día, y luego es que me toca dar conferencia, me toca moderar un panel o participar en un panel, no sé si moderarlo. Y voy a estar el lunes, sí sé que voy a estar todo el día ahí porque voy a incluso participar en algunas sesiones de mentoría o algo así, pero en realidad voy prácticamente a todo el evento. No, pues aprovechen si quieren conocer a Mario y preguntarle de por su propia cuenta y no solamente eso, sino empaparse de muchísima más gente que esté involucrada. Viene bastante interesante, les reitero, escuchen el programa pasado que tuvimos con el buen Chinto, creo fue el antepasado. Y todavía tienen chance para asistir. Por ahí ya se abrió en esta semana el registro para los talleres de desarrollo, muchísimas cosas, y sin duda uno de los mejores eventos. Y bueno, yo me despido también con esto, chicos. Gracias a todos nuevamente por acompañarnos aquí en este jueves de su programa El Push Start. Recordar la forma de contactarnos y de seguir toda esta cobertura que le damos a los eventos, a nuestros invitados, a noticias al respecto, en redes sociales, en el Twitter nos encuentran como @elpushstart y en Facebook como facebook.com/elpushstart. También si quieren sugerirme, comentarme algo de la producción, de los invitados, como quien les gustaría que nos acompañara, pueden contactarme a mí, su servidor Alan, en Twitter como @larjual, y con un gusto ahí estaremos conversando y compartiéndoles más de esto que tanto nos apasiona. Y pues bueno, chicos, ahora sí nos despedimos, los escucho, o más bien los espero aquí en resetmx.com el siguiente jueves a las 10:30 de la noche para estar platicando de esto que tanto nos encanta. Y recuerden, chicos, somos más que solo videojuegos. Hasta la próxima. Saludos, pequeño pony, adiós. Estás escuchando Push Start.